vernos a escondidas. Ya dile lo que somos y también lo que seremos. Jugamos al principio, pero ahora nos queremos. Ya basta de mirarnos a escondidas y arráncate el letrero de prohibida. Entiende, para nuestra decisión es más compleja. Tú no tenías a nadie, yo tenía una vida hecha. Con el todo se ha vuelto una costumbre. Contigo mi deseo está en la cumbre, pero me duele va a derrumbarse porque sé que aún me quiere. Nunca no lo pienses más, a sus maletas y vámonos ya. Díselo tú, que yo no tengo el valor. Cejas y olvida su voz.